Bueno, gracias por darnos el espacio para la difusión. Bueno, en el día de hoy nos habíamos comunicado para poder difundir el caso de Ludmila, de acá de Malvinas, Argentinas, Ludmila Flores. Ludmila es una chica que tiene 18 años y a partir del 30 de octubre empezó a denunciar una serie de episodios que tuvo, entre ellos, ella vive en Surdox, casi en el límite con Don Torcuato, muy cerca de la ruta 202. Pertenece a Malvinas Argentinas y bueno, sufrió un intento de secuestro. Tres sujetos a bordo de una camioneta la quisieron subir hará unos 10 días. En el mismo lapso de tiempo le hackearon su cuenta personal de Facebook, donde bueno, escribieron muchos mensajes intimidantes, entre ellos un mensaje muy tenebroso y muy terrible de que en el día de hoy, 16 de noviembre, la iban a asesinar. Y sumado a eso, bueno, días después, a la madrugada, un sujeto se mete en su casa, que le empezó, obviamente en la parte de afuera, pero sí en el mismo terreno, y le empezó a mandar mensajes diciendo que sabía que linda le quedaba la ropa que tenía puesta, que ella estaba tomando mate, ¿no? Como muchas características de que la estaba mirando de muy de cerca, y cuando Ludmila sale de la casa y comienza a gritar, empezaron a salir los vecinos y percibieron que un sujeto se fue corriendo. Esto quedó grabado en cámaras de seguridad de los vecinos, ¿sí? Ludmila fue denunciando todos estos episodios que le fueron pasando sin ninguna respuesta en principio de la justicia. La causa en principio estuvo en la UCI 24 de Muniz, ya que había que identificar a alguien que era NN, que no se sabe quién es. Y en el día de ayer, antes de ayer, la causa pasó a la UCI 23 de Malvinas Argentinas, a cargo de la doctora Bassani. Y en el día de ayer, cuando Ludmila salía de terapia, bueno, fue convocada junto a su mamá a la fiscalía. Por esta fiscal Bassani, cuando llegan, bueno, no le permiten a la madre acompañarla, siendo que Ludmila está muy inestable psicológicamente, está muy medicada. Lucila, bueno, tiene ataques de pánico desde que le empezó a pasar todo esto, y se encuentra bastante sedada, con crisis nerviosas y con muchos desmayos, inclusive ha tenido intentos de suicidio. Por lo cual, bueno, por supuesto su mamá reclamaba de que ella tenía derecho a estar acompañándola. Aparte, en ningún momento les dijeron que le iban a tomar ningún tipo de testimonial ni nada por el estilo, que sucedió. Y después de tenerla 2 horas ayer en la UCI 23, cuando abrieron la puerta, le dijeron a la madre que Ludmila estaba descompensada, y la madre se tuvo que hacer cargo, no llamaron a ninguna asistencia para que la venga a atender, y recién los dejaron salir de fiscalía cuando Ludmila ya estaba estabilizada. Nosotras en el transcurso de esto estuvimos en comunicación con la madre, nos acercamos a fiscalía, empezamos a convocar gente que venga en forma de apoyo, pues nos parecía gravísimo lo que estaba pasando con Ludmila y que viene sufriendo violencia institucional al no ser asistida, no solamente por la justicia, sino por un montón de instituciones que deberían estar asistiéndola a ella y su familia. Y bueno, después de todo este escándalo, porque fue un escándalo ayer básicamente, empezamos a tener respuesta de la justicia. Ludmila, a partir de anoche última hora, cuenta con una custodia fija en la puerta de su casa. Y bueno, en principio es la única novedad que tenemos por ahora del caso. ¿Ludmila tiene 18 años, Caro? Ludmila tiene 18 años, sí. Es estudiante de la técnica 4 de Don Torcuato. Tremendo cómo el Estado pareciera estar mirando para otro costado, a pesar de las presiones del acompañamiento de la familia, de ustedes, de la organización, y que recién aparezca algún tipo de respuesta por la presión que están ejerciendo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Aparte, nosotras con nuestra experiencia, o sea, estábamos viendo que el silencio de las instituciones se debía a desprestigiar y desacreditar el testimonio de Ludmila y su familia. Ya estábamos viendo que iba por ese camino, porque nos parecía que con un caso tan grave que no se esté dando respuesta, la verdad que empezamos a pensar cosas que nos estaban orientando a que estaban desacreditando la palabra de Ludmila. No hay respuesta de ningún lado. La realidad es que el municipio de Malvinas, justo en estos días, ha tenido un tráiler de salud en el barrio justamente de Ludmila, donde bueno, hubo autoridades, hubo funcionarios, creo que estuvo la concejal Karina Pavón y su marido, Jorge Cancio, que es el subsecretario de Seguridad, los pusieron al tanto del caso y han enviado a alguien con unas planillas y con un mensaje a la familia de que se acerque al municipio. Pero, a ver, la familia se encuentra en un estado totalmente de vulnerabilidad, no confían en nadie, porque es la realidad, no confían en nadie, porque no saben quiénes los está acechando. Siguen recibiendo mensajes intimidantes, no es que esto cesó, al WhatsApp de Ludmila, bueno, al Facebook. Yo la semana pasada estuve hablando con autoridades de acá, de las Fuerzas de Seguridad de Malvinas, y me han hablado de que este caso era un caso muy complejo y que excedía cualquier tipo de personal que se tenía en la zona, por lo cual, bueno, nuestro discurso fue claro: al presidente lo amenazan y en 24 horas tenés a alguien detenido. Ahora, cuando amenazan a una piba pobre de un barrio como Ludmila, los exceden, no pueden. Entonces, ¿cómo es el tema? Así que bueno, en las últimas horas empezamos a tener respuesta. Inclusive ayer también, cuando estuvimos en fiscalía, circulaba el tema de que estaban tomando testimonial a Ludmila otra vez, porque ya se la tomaron, porque quieren desacreditar su relato, cosa que nos pareció terrible, imputarle algún falso testimonio y demás. También nos llamó poderosamente la atención, porque cuando hicimos público el caso, distinto a otras veces, había mucha gente que estaba constantemente desacreditando la palabra de Ludmila, y consideramos que es algo terrible, porque evidentemente hay gente que tiene intenciones malas para con ella, y en el medio de esto volvemos a decir lo mismo: tenemos una víctima que está sufriendo y que su familia está totalmente desamparada. No, y si además el argumento de las autoridades es que es un caso excepcional, merece medidas excepcionales, ¿no? Merecería que se tome justamente con mayor preocupación, no con menor, o directamente dar la espalda a una situación como esta. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir ustedes, Caro, para acompañar esta situación, este caso? Ayer no nos retiramos de fiscalía hasta poder como organización denunciar lo que había sucedido como violencia institucional. Realizamos una denuncia ayer en fiscalía denunciando a la fiscal de la UFI 23. Esto, bueno, como ayer estaba de turno la 19, bueno, lo va a tomar la doctora Álvarez. Y el próximo martes vamos a ir con esa denuncia a San Martín a hablar con el fiscal general y con la Pargo, y en caso de no tener respuestas, los próximos días también estaríamos yendo a la Procuración a hacerle llegar a Contegrán o equipo lo que está pasando en Malvinas, y que no lo podemos permitir de ninguna manera, porque los días corren, porque tenemos un fin de semana largo, y porque Ludmila y su familia siguen sin respuestas y desamparadas. Quedamos, Caro, a disposición acá en la radio para acompañar el caso, para difundir todo lo que vayan haciendo, para, bueno, aportar un granito de arena en la visibilización de esta situación y la necesidad justamente de que se tomen medidas urgentes, ¿no?, en este caso. Bueno, les agradecemos mucho, como siempre, de poder darnos este espacio y poder difundir que realmente esto pasa, que acá en Malvinas, diariamente hay un montón de denuncias de chicas que o desaparecen, las desaparecen básicamente, o que tienen episodios donde intentan secuestrarla, que es una problemática que tenemos acá en muchos distritos, y que la verdad que el camino para resolverla no es ocultándolo ni tapándolo, sino enfrentándolo y tratando de combatirlo, ¿no?